Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Hola, hola. Hola. Hola. Buenos días, familia hermosa. ¿Cómo andan? Gente de Quilmes y alrededores. Arrancamos un nuevo programa de las Mega Puentes. Distinto el día de hoy. Hay mucha niebla, mucha neblina afuera. No se ve nada. No se ve a una cuadra. La neblina llegó a la zona de Quilmes. Parece Londres afuera, Parece Londres. Una cosa de loco. Estamos en el, no sé. Nos invadió la neblina, no vemos nada. No sé si al lado tengo un compañero o no lo tengo. No sé. Pero sí, tengo cuatro compañeros en el estudio que son unos cracks totales. Eliseo, Ulises, Micaela y Estela. En el estudio, afuera, en bancos suplentes, está Ramiro y Sol y Sandra. Y tenemos en control a Damián Espadea y, a y en logística a Dalila. Faustino también está afuera. Faustino es el hermano menor de Ramiro. Viene acompañando siempre. Arrancamos el programa hoy, distinto. Es intermedio. Me confundí, es intermedio. Acá me retan todos, ¿viste? Acá me corrigen todo el tiempo. Siempre me mando alguna yo. Pero bueno, Faustino es el hermano del medio de Ramiro. Arrancamos el programa con el clima, que como decía recién, está mucha niebla afuera, no sé qué pasa en Buenos Aires, pero bajó la niebla y parece que viene el frío. Contanos, a ver, Ulises, ¿cómo está el clima en Buenos Aires estos días? Hola, hola, hola Nacho, ¿qué tal? Y a todos los oyentes de la Mega Puentes, la 102.9. Hoy miércoles. Nublado con sol, pero parece que no se ve el sol. Se ve más la niebla que el sol. La mínima de hoy es 21 y la máxima 21 y la mínima 19. Jueves, mañana, nublado, con sol, y la máxima 25 y la mínima 17. Y a la tarde, llueve, lluvia. Viernes nublado. Nublado y llueve, lluvia. Sábado, la máxima 21 y la mínima 11. La mínima 11. Y la de el sábado sol. Va a haber solcito, va a estar lindo el sábado. La mínima 19 y la máxima 19 y la mínima 10. Y domingo va a estar nublado y con sol. 15 la máxima y la mínima 9. eso es todo de la desde hoy hasta el domingo del tema del clima. Muchas gracias, Zuri. Muchas gracias, Zuri. Muchas gracias. Me gustaría saber, qué nos ponemos en este clima símil verano invierno, no sé en dónde estamos todavía. ¿Y qué nos ponemos en este clima raro, chicos? Calza, bocego, buzo y un jean. Y después el cuellito, campera y 5 euros. Ahora le paso la palabra a Estela. ¿Estela? Yo te diría una calcita con zapatilla, porque no hace mucho frío. Y un busito o una camperita. Nada más. Porque no hace mucho frío. Podés ponerte un cuellito, por las dudas, que te entre ahí en el cuello, no sé. Pero bueno, nada más. Gracias, ¿cómo es? Eli. Gracias. Y vos, Mica, ¿qué opinás de la ropa, por ejemplo? ¿Qué hay que ponerse? No sé, por ejemplo, a ver, casa térmica abajo del jean a veces. También camiseta. ¿Un día como hoy? Y hoy el clima así, no sé, un buzo con una camperita nomás, porque no hace tanto frío. Sí. Sí, por ejemplo, yo tengo un buzo y tengo una campera finita y tengo un cuello. Yo tengo un montón de buzos, sí, un cuello. Un montón de cuello, ¿no, Nacho? Sí, un montón de cuello también tengo. Sí, un cuello solo tengo acá. Nah, qué chistoso. Igual te digo, la mañana no hacía tanto frío como la semana pasada. No, hoy estuvo más lindo. Hoy hacía 18 grados la mañana. Sí, yo me levanto a la mañana y decían 18 grados. Sí, sí, sí. Y encima el sábado dicen que va a estar lindo también. Sí. El sábado va a estar hermoso. Y el domingo no había lluvia, ¿no? El domingo no, parcialmente nublado. Nublado, sí. Parcialmente nublado. Va a estar nublado el domingo. Pero igual va a estar fresquito, igual. Pero lindo. Lindo para salir el sábado, domingo. Va a estar bien. El viernes que viene ya es invierno, chicos. ¿Empieza el invierno? 21, empieza el invierno. 21 de, 21 de junio. De junio. Ah, es junio. De junio, empieza el invierno. Ah, sí. Y el otro miércoles es mi cumpleaños. La semana que viene tenemos feriados, chicos. Sí, ¿saben, no? Tenemos el lunes, jueves y viernes. Jueves y viernes. Sí. Y si nos tomamos toda la semana, haremos volante, ¿no? Mijo, sería bueno. No, pero venimos. Nosotros venimos martes y miércoles, nomás. Después. No, ¿para qué? Quisiera que vengo el lunes, el jueves. Me tomo toda la semana entera. Una semana entera. Y enganchamos con las vacaciones de invierno ya. Vamos. ¿Los feriados de qué son, chicos? ¿Algunos de buen mes y el 20 día de la bandera? Exactamente. De buen mes y el día de la bandera. Sí, el día de la bandera. Y el domingo día del padre. ¿Pasamos los teléfonos, chicos? Sí, pasamos al 116-400-0047. Esta es tu onda, Vox 102.9. ¿Tenemos audio? Creo que sí, por acá. Buenas tardes a todos. Y gracias por venir de hoy, los chicos de diario, y buenos saludos. ¿Qué es ser una buena persona, Juanma? Por ejemplo. Bueno, gracias. Se cortó el audio porque. Somos malos. No pasamos los audios enteros porque no nos gusta. Nos convertimos en una radio maligna. La radio despechada que no pasamos los audios. Mentira. Estamos hablando de un tema. Bueno, vamos a escuchar después el audio entero. Pero están respondiendo a un tema que todavía no trabajamos. Así que no se lo adelanten, oyentes. ¡Lo siento, Wilson! Ay, qué rico. Ay, ya me puedo reír. Bueno, continuamos. Partido por partido. con el mismo. No, no, no, la realidad. Vos viste que a Racing le juegan. No. Bueno. Tenemos a Mostaza Merlo. La estudio. Punta pesa. No, para nada, no, no. Tenemos a Mostaza Merlo en el estudio. Paso a paso. Está paso a paso, cada paso Mostaza Merlo. Continuamos con el programa, chicos. ¿Les parece? Dale, sí. Vamos a hablar ahora de, según la psicología, ¿qué es ser una buena persona? ¿No? O sea, salud. Salud de vuelta. Gracias. Somos una persona respirada en el estudio. ¿Cuál es la idea? Como le decía, ¿qué es ser una buena persona según la psicología? De acuerdo a expertos en psicología, estas son algunas de las características que definen si alguien es buena persona. Una buena persona es aquella que siempre desea lo mejor para los demás y actúa en consecuencia. A esa definición se suman una serie de señales que indica que una persona tiene buen corazón. Me gustaría preguntarle ahora aquí, en ese espacio de impas que hago en mi nota, a los oyentes, ¿qué características consideran ustedes que definen a una buena persona? Me gustaría saber y charlar un poco con los oyentes, ¿qué características definen a una buena persona? Y de paso, les pregunto a mis compañeros de estudio, por ejemplo, Estela, para vos, ¿qué define una buena persona? Para mí, que sea humilde, que sea siempre humilde, no agrandado. Humilde. Sí, para mí está bien que sea humilde. Perfecto. Que sea compañero, sea como tu hermano, también a veces como una hermano? Familia. Como una familia. ¿Como mi hermano? Claro, sí. ¿Como mi hermano? ¿Quién? ¿Como mi hermano? Sí. Dijiste como tu hermano, como mi hermano. Bueno, con un hermano, con un hermano. Perdón, perdón. Ay, ya entendí el chiste. Ya le entendí el chiste. Sí, ya está bien. Bueno, eso sería para mí. Bueno, y para vos, Mica, ¿qué es ser una buena persona? No sé, a ver. ¿Que se la crea? No sé, llevarse bien con el otro. Tratar de hablar cuando hay un problema. No sé, se me ocurre eso. Bueno, para vos, Eliseo, ¿qué es ser una buena persona? Que te escuchan todo y te ayudan en todas las áreas de tu vida. Perfecto. Y para vos, Ulises, mostrás a verlo, ¿qué es? ser una buena persona. Una buena persona que te que se sea fiel cuando vos le decís algo y te vos le decís algo y que confíe en es como que decís que vos le contás algo a tu amigo y lo guardas y le decís que no digas a la otra persona a los demás y que sea bueno y eso es para mí, Nacho. Dale, gracias. Ahora sí me gustaría escuchar de mis oyentes algún audio. Buenas tardes a todos. Y gracias por venir de hoy, los chicos de hoy. Buenas saludos. ¿Qué es ser una buena persona, Juanma? Por ejemplo, todo me codé. Pasar un lindo día, te va a ser bien. Y muchos besitos. Bueno. Perfecto. ¿Un audio? ¿Cómo está? ¿Está transportado? Gana la pea. Y otro. Papá. ¿Les mandó un beso? Sí, me amo. Papá, gana la pea. Hola, Radio Puentes. ¿Cómo están? Acá Mali, la profe de teatro. Yo quiero saber cómo va esta semana para el signo de Piscis, que yo soy de Piscis, así que bueno. Quiero saber si cómo vienen las cosas, si voy a estar bien. Bueno, Un besito, nos vemos. Hola Radio Box, soy la mamá de Dalila Luque y quiero pedir un tema y se lo quiero dedicar a ella, que siempre nos acompañó, que es la canción de Memphis la blusera, La flor más bella. Gracias. Bueno, gracias, la madre Dalila. Muchas gracias por estar. Se emocionó Dalila, digo. Se acaba de quebrar. Se acaba de quebrar Dalila Luca. Se emocionó mucho Dalila. Perdemos un integrante. Oh, Dios. Por favor, dime, ¿dónde estás, Rosaura? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Rosaura de la Fuente? Dime dónde estás hoy. Por favor, no sé dónde estás. Oh, Carlos Alberto, he venido por ti. Ay, sí, ¿qué pasó? No sé. Julio Ricardo, he llegado. He cruzado el largo puente. Me emociono. Bueno. Bueno, vamos a leer. Luego de haber visto y escuchado a nuestros queridos. ¿Tenemos otro audio? Hola chicos, para mí ser una buena persona creo que tiene que ver con ser una persona empática sobre todas las cosas, respetuosa, poder ponerse en el lugar del otro y mirar un poquito más, más allá de uno mismo. Exactamente, comparto con vos, Natalia. Sabe bastante Natalia de esto. Es psicóloga. Diana era. No, para mí era Natalia. Diana era. Para mí era Natalia. Sí. Diana era. A mí al principio parece. No sé por qué Diana tiene algo de Nachi. Son iguales, para mí se fusionan, son las mismas voces. Pero a bueno. Veces no sabes con quién decir. Bueno, Diana, gracias, o Natalia, gracias. Es fácil. ¿Tenemos un audio más? Y hay que ser amigos para ayudar al otro que... ¿Y eso te hace ser buena persona? Uh-huh. Muy bien. Bueno, para que sea una buena persona hay que portarse bien y no hacer muchas cosas que yo pide la radio. No hecho nada más. Bueno, yo creo que Lore es una buena persona porque trae siempre para compartir con sus compañeros las mostacillas, para hacer pulseritas, comparte lana. Entonces yo creo que es una buena persona y buena compañera. Quiero preguntar algo. ¿La mostacilla es la mostaza dicha por Ned Flanders? No, mostacilla es para hacer pulseras. Dicha por Ned Flanders, ¿no? La mostaza dicha por Ned Flanders. Ah, yo pensé por la mostaza de... La mostaza, cosa. Mostacilla, pero si tiene genio. Ah, sí. Qué gracioso que estás hoy. Ay, qué. Mostacilla, pero es Virgilio. La mostaza no es lo. Bueno, continuamos el programa, chicos. Sí, sí. Sí, Nachi. Salud. Ay. Acá la señora Dali no nos va a dejar tener más. Le voy a contar las características. A los oyentes que ya mandaron mensajes, que son de una buena persona. Empatía y compasión. La empatía es una de las mayores cualidades que destaca a una buena persona. Se pone en el lugar de los demás y comprende sus emociones. La sinceridad. Saben cómo tienen que decir las cosas y respetan las emociones de los demás. La honestidad. Las personas le confían sus problemas. Honestidad está vinculada a la felicidad. Sentido de la realidad. No piensa en la venganza. Sabe poner límites a las situaciones. No hace cosas malas premeditadamente para perjudicar al otro. Gratitud. Tienen a ser agradecidos en cada interacción que tienen con otros, con otras personas. Dar las gracias aumenta la liberación de dopamina, una de las hormonas de la felicidad. Según la Enciclopedia de Humanidades, una buena persona es aquella que siempre desea lo mejor para los demás y actúa en consecuencia. Rasgos que también identifican a las buenas personas son la paciencia, tolerancia y generosidad. Cuando una persona reconoce a otra como un par y la respeta, puede actuar de manera compasiva, bondadosa y humilde, y no se considera superior al otro. Afirma que todo ser humano nace siendo buena persona, y a medida que crece y compone una cultura particular y adopta determinados valores y aprendizajes que lo condicionan. A lo largo de la historia existieron varias personalidades que se destacaron por ser buena persona y dedicar su vida al trabajo contra la injusticia civil y social y para ayudar a quienes más lo necesitaban. Entre ellos están Nelson Mandela, Luther King, Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta y Malala Yousafzai, algo así, como Yousafzai, algo así. Bueno, esto es todo por ahora. No sé si hay audio. No hay audio. Vamos a ir un espacio publicitario, un espacio musical, y volvemos con esto que es La Mega Puentes. La Mega Puentes. La flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol, baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde en la bruma, parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina, como ella no hay. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes por Vox FM. After all the way we see, I got my hands full of machine. You can just put online, so I got some peace of mind. Segundo bloque de Mega Puentes con ustedes. Como dije, un programón del de hoy. Programón sí lo hay, La verdad. La verdad, un programón. Tenemos nuevos integrantes en el estudio, Sandra y Ramiro. ¿Cómo están, chicos? Bien, todo bien, Nachito. Hola, gente, hola, mundo. Hola, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, como dije, tenemos un programa impecable, muchísima información hoy. Tenemos info de todo. Tenemos un audio, escuchamos el audio y seguimos con el programa. Buenas, soy Natalia, la directora de Puentes, y soy de Acuario. Y quiero saber qué le depara mi signo esta semana. A ver quién me cuenta. Por favor, que sean buenas noticias, chicos. Un beso. Acuario, ¿cómo está? Seguramente serán buenas noticias. Ahora, en breve, te decimos qué le depara Acuario, Natalia. Continuamos el programa de la mano de nuestra compañera Sandra. Sandra, contanos qué trajiste para hoy. Hoy traje una película para contar que se llama Extraordinario y se trata de Oggy. Oggy tenía una mala formación en la cara. Y bueno, la madre era maestra. La madre lo llevó al colegio porque decidió con el padre llevarlo al colegio. Y la madre habló con el director y el director le dijo a Oggy: mira, tenés a tu mamá que maestra, y este colegio te va a gustar porque hacen viaje, hacen cosas lindas. Bueno, y terminaron de hablar, salieron al pasillo y el director le dijo a los compañeros que por favor los acompañara a conocer el colegio a Oggy, y lo llevaron a conocer el colegio. Y un compañero, Julián, lo llevó a conocer, ¿cómo se llama esto? Espera que me quede. El comedor. Y le preguntó si comía en algo en especial. Y Oggy le dijo que no. Bueno, lo llevó a conocer al salón y le dice Julián, porque Julián era muy peleador con él, y todo se trata por la cara que tenía, lo discriminaban, le hacían el bullying y todo. Bueno, y le dice Julián: yo sé manejar el borrador. Y y Julián y le dijo, yo sé manejar el borrador. Y Ogi no le se pone un rincón y no le contesta a Ogi. Y Jack, el compañero que es más bueno, viste, le dijo, habla, no te quedes callado, le dijo. Y Ogi le dice, sí, yo sé manejar el borrador. Y se presentaron ellos dos, todo, y bueno, y Julián le dice, ¿te puedo decir una cosa? ¿Por qué tienes la cara así? Y Ogi le contestó y le dijo, mirá, yo tengo el rumborea en la cara. Si querés, mi mamá te puede enseñar de eso, como la madre de la enfermera, profesora. Y lo dejó con la boca abierta, no le dijo más nada. Y se fue a la casa, la madre le preguntó cómo le fue en el colegio, y Ogi le dijo que bien, que quería empezar el colegio porque quería empezar a estudiar lo de química, que a él le gusta. Y la familia se pusieron muy contenta y lo llevaron al colegio. Y bueno, y ese es el pedacito que les cuento. Espero gente linda que le guste y que lo mire. Está en Elfi y gracias por escucharme. Gracias, Sandra, gracias. Bueno, continuamos con el programa. Me gustaría hacer una pregunta a mis queridos oyentes antes de continuar. Se viene el Día del Padre. Me gustaría saber a ustedes oyentes qué le regalan en esta fecha conmemorativa del Día del Padre a sus padres. Un desayuno en la cama. ¿Qué suelen regalarle, queridos oyentes? Sí, bueno, charlamos con ustedes. ¿A qué teléfono pueden responder, Sandra? Al 1164007047. Esta es tu onda, Box 102.9. Perfecto, ya saben a dónde pueden responder. Repito la pregunta, ¿qué suelen regalarle, oyentes, a sus padres en esta fecha conmemorativa del Día del Padre? Continuamos con el programa de la mano de Estela. Estela, contanos, ¿qué trajiste para hoy? Algo del Cande. ¿Pero sabés qué pasó? Le contó un secreto que tenía. ¿Quién es Cande? Cande Tinelli. Ah. Tenía un secreto que lo reveló, que era de la hermana. En las intimidades, cuando era más chica, ¿sabes lo que hacía la como es Micaela? ¿Qué hacía? Vendía tobillera, pan y ¿cómo es esto? Pulserita. Mira vos. Yo no sabía, yo la tenía como algo así grande. Mirá. Pero muy sencillita, me pareció re bien. A mí re bien. Mira vos, qué interesante. Sí, la verdad que sí. Qué interesante. ¿Algo más? No, nada más. Nada más, bueno, y continuamos el programa. No sé si hay audio, no hay audio. Bueno, continuamos el programa. Sí. De la mano de nuestro compañero Ramiro. Ramiro, contanos qué se lleva hoy. Hoy vamos a hablar sobre Windows. Windows 11 y los demás Windows. Dale. Los demás Windows a partir de 95 tenían hora y minuto. Ahora es bueno, o sea, hay una opción de estimativa que si vos la querés configurar para menos segundos, ponés menos segundos. Dios, qué bueno. ¿Algo más? Sí, vamos a hablar sobre WhatsApp. Contanos. Hay una actualización nueva, pero salió la semana pasada. ¿Qué? Si tira para arriba, sale en los mensajes todos, no leído y grupo, está separado. la opción. Mira vos, qué bueno. No sabía. Sí, mi hermano lo tiene. No sí, sabía. En la compu, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque pues ya fue. Sí, sí, lo tiene. Mira qué bueno. Me lee todas las cosas que yo escribo, todo lo que yo hablo con mis compañeros, me lee todo. Mira vos. Sale todo en la compu de ella. ¿Algo más, Rami? Nada más por el momento. Bueno, listo. Chao. Gracias, Rami, gracias. ¿Algún audio? Bueno, vamos a ir a un corte. Audio. Hola chicos, buen día, acá les habla Dami. Bueno, los estaba escuchando. Y ante la pregunta de qué regalo para el Día del Padre, bueno, como mi papá y yo pensamos bastante parecido, descreemos mucho de estas fechas comerciales. No somos de regalarnos nada en este tipo de fechas, pero sí, cada tanto nos hacemos algún regalo lindo. Así que para este año pensé en, bueno, hacerle un asado. Y más adelante veremos. Bueno, mando un abrazo. Bueno, gracias Dami, gracias. Gracias Dami. Bueno, ahora sí, vamos a un corte publicitario, un espacio musical. Y volvemos con esto que es La Mega Puentes. Como Madonna en los 90. Cuando entro yo cierro la tienda. La pasarela tiembla, la tela en no inventan. Pero cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. No vamos a desconocer, hoy me va a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, mira mi cara en puerta de Vogue. Diva Argentina, doy clases de flow. Ya mucho tiempo corrigo en el top, stop. Pongo los dramas en off. Mientras vos le pones play a mi song. No tengo tiempo, no sé ni quién sos. Yo solo veo a mi gente en el show. Dulce como miel y duele como tacas en la piel. Salté el vacío sin caer y al renacer. Hoy puedo ser cuando nadie me ve. Cuando se apaga la TV. Siente bien portarse mal. Nos vamos a desconocer. Hoy voy a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo profesional. Nos vamos a desconocer. Hoy voy a conocer la versión original. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. After all the way we see, I got my house from a machine. Just put on light, so I got some peace of mind. Shit. some peace of mind. Con el tercer bloque de la Mega Puente, con todo recargadísimos, super recargados, super exploded. Venimos con todo, venimos con todo. Un programón el de hoy. Gracias a todos los oyentes que mandaron mensajes. Gracias a todos los que están del otro lado. Agradecido totalmente. Este programa lo hacen ustedes con nosotros. Así que agradecemos a cada uno de los que manda mensajes, a cada uno de los que colabora. Mando un mensajito, mandando un audio chiquito, cortito, pidiendo un tema como hizo hoy la madre de Dalila. En un momento pidió el tema de Memphis. Memphis, le cuento a la madre de Dalila, yo hago tributo a Memphis, no sé si a ella le gusta Memphis. Le cuento. Soy a también, la madre de Dalila. A mí también, a mí sí. Me gusta mucho. A mí también me gusta. Un tema suyo no, me gusta un par de temas. ¿Qué tema te gusta, Rami? La forma besa. ¿Qué otro tema? Uy, no me ven. ¿No te viene? No. Bueno, y yo soy tributero de Memphis La Lucera, tributero de Memphis La Lucera, hago esto de tributo, lo hago hace más de 15 años. Podría cantarlo tranquilamente. No, pero tengo que calentar la voz, es un tema. Hay que calentar la voz, viste, hay que hacer un par de ejercicios antes de empezar a cantar. Somos cantantes profesionales, nos cuidamos la boca, nos cuidamos la voz. Les cuento de paso. Bueno, a mí me ponen la música, me prenden fuego a mí. Me prenden fuego, mirá vos, mirá. Y bueno, ya que estamos, vamos a cantar. Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, brilla más que el sol. Baila y se dibuja la luna cuando se pierde la bruma. Parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina, como ella no hay. Un ídolo, ¿eh? Bueno, gracias. Parte de lo que hago, contributo a Memphis La Lucera. Mi banda se llama Bluesmaker. Proyecto solista, Bluesmaker. Tengo show este sábado 15 en la Plaza Suiza, en la localidad de Bernal, en la calle Kramer, entre Patricios. Entre Pueyrredón, Kramer y Patricios. Kramer y Pueyrredón, los ubican por ahí. En la Plaza Suiza, en la localidad de Bernal Este, Barrio Parque. Pueden ir a verme a las 4 de la tarde, que estoy cantando con mi proyecto solista, Bluesmaker. Y si no, el sábado 29 de junio, en el Centro Cultural Violeta Parra, estoy dando un show. Ahí las entradas cuestan 1,000 pesos anticipadas, 2,500 en puerta. Aprovecho para meter el chivo. Espero que les haya gustado lo que canté. No sé si les gustó acá. A la gente le gustó, no sé si le gustó, están contentos con lo que canté. Tenemos un audio, escuchamos a ver. Hola chicos, buenos días, soy Claudia. Bueno, quería felicitarlos, la verdad que me hacen pasar un momento genial. Me encanta la onda que tienen, los felicito y muy bien la canción, muy bien. Felicitaciones, un beso enorme para todos, los quiero mucho. Gracias Claudia, gracias. Gracias, aparte, si no fuera por vos, no estaríamos acá, Clau. A ver que es así. Es así, si no fuera por vos, no estaríamos acá. Te agradezco enormemente. ¿Tenemos algo más? Escuchamos. Hola, yo soy Alan Javier Pérez Medina y voy a regalar que yo hice un dibujo en puentes en el Día del Padre. Qué lindo. ¿Dibujo de qué? El dibujo será el dibujo del escudo de Ford, del sponsor del Turismo Carretera. Saludos. Gracias, Alan. Yo hice así, hice el chispecillo y demás, hice a pesillo, hice a papá y... SP y si la. Gracias, Héctor, gracias. Uno de más tenemos. Hola, buen día, soy Sergio de Ancona. Les quería mandar un saludo a todos los chicos del programa y pedirles si las chicas quieren divertirse de Cyndi Lauper. Dale, será pasado. Ese tema no llego a cantarlo, Sergio, te pido disculpas, no me da la voz femenina todavía, no me dan para tributar voces femeninas. Te la debo, pero te puedo regalar después más tarde, un partecita chiquita, un tema más de Memphis, para cerrar el programa. Tenemos que continuar el programa de la mano de nuestra compañera Micaela, que nos va a contar sobre el horóscopo de Piscis y Acuario para nuestras oyentes Male y Natalia. Hay un audio para Mica. Buenas, soy Natalia, la directora de Puentes, y soy de Acuario. Y quiero saber qué le depara a mi signo esta semana. A ver quién me cuenta. Por favor, que sean buenas noticias, chicos. Un beso. Como dije anteriormente, las noticias deben ser buenísimas. Ahora contarás vos, Mica. Bueno, Mali, respondiendo a tu pregunta, dice, se acabó la negatividad de Piscis. Esta semana el universo va a poder puerta todo lo malo que está sucediendo en tu vida. Y tú no vas a dejar que nadie te pueda hacer daño en tu corazón. Esta semana vas a vivir un cambio de mentalidad brutal y sentirás como si te llamaran... No, como si te llenaras de energía por dentro. Ahora tienes cosas claras, sabes qué es lo que quieres y vas a ir al final hasta conseguirlo. Derrochas optimismo, buena vibra y mucha calma. Se acabaron los días grises, ahora tú vuelves a brillar. Tremendo para mal, tremendo. Bueno. Continuamos con el pedido, por favor. Creo que acá tenemos que hablar de Acuario. Acuario, ¿qué le depara Acuario esta semana o este día? Bien. Bueno, y la otra pregunta para Nati. Estás a punto de dar un paso muy grande en tu vida. Acuario, y los nervios no te dejan dormir, ni siquiera te dejan estar tranquilo durante el día. Esta es un estado de euforia que aparece que estás en una nube. Esta semana tienes que poner los pies en la tierra y ser súper inteligente. Necesitas tener la mente focus en lo que estás pensando y analizar con detalle cuáles van a ser tus próximos pasos. En este momento de sentir orgullo, porque eso parecía que nunca se iba a dar, por fin se han dado. Se está dando. Perfecto. Bueno, eso es todo. Perfecto. Bueno, continuamos con el programa. Sol, con el segmento de deportes. Sol, contanos qué pasó esta semana en deportes. Argentina ganó 2-0. 1-0. 1-0. Después River ganó 3-1. ¿A quién? A Tigre. ¿Y cómo salió Boca? Y Boca perdió 1-0. Complutense. ¿Y el sub 23 ganó? El sub 23 2-0. Contra Paraguay. Sí, ¿saben sí, qué partido se viene en el fin de? Ahora, creo que el viernes hay un partido, ¿no? Sí, el viernes es un partido que juega Argentina contra Guatemala. Contra Guatemala. Sí, sí, buenas eliminatorias. Que Jaloni prometió dar la lista, pero sí, está un poco misterioso, ¿eh? Sí, misterioso. Está un poco misterioso Jaloni. Sí, Jaloni. Sí. Bueno, sí. ¿Algo más, Sol? Eso es por ahora. Bueno, gracias. ¿Tenemos algún audio? No sabía, bueno. Rami, ¿qué quieres decir? Nos metemos un poquito en la casa más famosa del país, Carnevano. En mi casa no se mete nadie, ¿eh? En mi casa nadie se mete. Mira que mi casa era más famosa más ahí, ¿eh? Mi casa es la más famosa del país. Yo estoy seguro que mi casa es la más famosa del país. No había casa de un chiste. Estoy seguro que mi casa es la más famosa del país. Estoy seguro. En mi casa no se mete nadie. El domingo se fue Virginia. El tela Virginia, sí. El tela Virginia. Se fue con el saquito, por eso, con el saquito. Eso, me parece que Furia va a ganar. Yo voy a hacer lo posible para que no gane. Yo voy a hacer lo posible para que gane Furia. No, me parece una mina desubicada. A mí no. Totalmente que dice que... que se enoja por todo. Yo la adoro, la Furia. ¿Te divierte? La adoro, la Furia. Yo la adoro. La adoro la a mí no me gusta su juego y su carácter. Como, ¿y quién te gusta? Ahora. Nadie. ¿Nadie? Sí, pero. Tener un. Yo, por ejemplo, sigo a Furia y para mí Furia va a ganar de punta a punta. Furia va a ganar mucho, punta a punta. Mucho que se pasa. El otro día estuve diciendo en el Facebook que comentaba mucha gente que se pasa. Que se pacha. Bueno, muy cochina. La gente dice lo que dice, ¿no? La gente dice lo que dice. Yo voy a votar para que se vaya. Y bueno, el 99% a favor. Sí. ¿Vos andas a ver Gran Hermano? No te entendí. ¿Vos ves Gran Hermano? Gran Hermano. Hermano. Mira, no veo Gran Hermano porque no me gusta. Bueno. ¿Qué miras en la tele? Y escucho música, veo películas. Ya vos, qué bueno. ¿Vos, Mica, bien, hermano? Yo no tengo una cosa. ¿Cómo una jugadora de Gran Hermano le va a faltar el respeto a Santiago de Moro? Me parece una desubicación terrible, pero terrible. ¿Y vos, Eliseo, qué ves, hermano? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Fulio va a ganar? Sí. ¿Viste? Acá tenemos un furioso como yo. ¿No? ¿Eh? ¿Quién crees que ganes? Furia. Furia. Furia. ¿Viste? Tenemos dos furiosos. Dos furiosos tenemos acá. ¿La música del liceo? ¿Qué? Contanos sobre la música. Bueno, está bien. Duki cantó en España junto con Emilia. Perfecto. ¿Algo más? Nada. No, no. Bueno, perfecto. Bueno, nos vamos despidiendo. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Pero me gustaría saber si hay un audio. ¿Hay audio? No. Dejen que hable Nacho porque el lunes no venimos. Ah, no. Me gustaría. Nos vamos despidiendo. Hasta el próximo miércoles. Porque el lunes es feriado. El lunes no venimos. Nos veremos a encontrar el miércoles por aquí, por lo que es Radio Box 102.9. Esta es tu onda. Que hacemos todo lo posible para el programa Sala de la mejor manera. Ahora nos despedimos con un tema cantado por mí que se llama La Última Lágrima. Como, así escuchan un poco más. Así escuchan un poco más de lo que es esto que hacemos con. Que esto que hago yo, que es mi proyecto solista, Blues Maker. Nos despedimos con La Última Lágrima de Blues Maker. Hasta el próximo miércoles, gente. Chau. Chau, Damián. Chau, saludos a mi mamá. Chau, a todos los que me quieren. Chau. Chau. De un sueño profundo despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en los hay y empezaste a perder. Y tus amigos, y los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en los hay y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. Siempre hay otra oportunidad. Hey, siempre hay otra oportunidad. Nos vemos el próximo miércoles con esto que es la Mega Puentes. Felicitaciones, chicos, divinos. Con esa energía, los quiero cantando siempre todos. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actividades.